Caos informativo, una mirada joven para problemas viejos, muy viejos. www.radiocaos.com.ar. Hola compañeros, son las 3 de la tarde, mi nombre es Marina Pantano, estamos acá en la sede de Ramos Mejía de la Facultad de Ciencias Sociales informándoles, como desde que empezó la toma, cuál es la situación en toda la universidad. En este caso vamos a hablar con Lucía, que es una integrante del Centro de Estudiantes de la FADU de Arquitectura, para que nos cuente cómo están las cosas por allá. Hola Lucía, buenas tardes, somos integrantes de Radio Caos, pero principalmente somos estudiantes de Ciencias Sociales. Y queríamos saber, para poder informarle al resto de los compañeros que están acá con nosotros y al resto que nos quiera escuchar desde sus trabajos o desde sus casas, ¿cuál es la situación en la Facultad de Arquitectura en este momento? Bueno, mira, te cuento. La FAO del conflicto viene desde que comenzaron las clases en el segundo cuatrimestre. En principio fue porque, bueno, en la facultad existe un curso de verano que es gratuito. En realidad es una de las continuas históricas de la facultad haber conseguido ese curso de verano. Y el problema principal que teníamos es que a los docentes, dentro del curso de verano 2008, el verano pasado, son alrededor de 300 docentes, no se les había pagado el sueldo de ese curso de verano y recién se les pagó durante las vacaciones de invierno. Después, bueno, existe el problema que existe en todo el resto de la UBA, en nuestra facultad hay 1.200 docentes ad honorem. Bueno, hay subrentados, es decir, gente que con por debajo de el nivel efectivo con el que da clases. Y bueno, lo que pasó fue, hubo tres asambleas, las dos primeras muy grandes, la primera fue con 1.500 estudiantes, la segunda fue con 800, y en la última, bueno, ya éramos menos, pero decidimos dividirnos en comisiones para tratar temas específicos, mientras que se daba una asamblea docente con 120 docentes, que después, bueno, bajaron y formamos la asamblea estudiantil y la docente en una asamblea general única para, bueno, votar la marcha y la toma de esta semana. Perfecto, y nos llegó el dato de que hoy nuevamente tienen una asamblea allá en las facultades, ¿o sí? No, ayer, en realidad el paro acá es bastante grande. La realidad es que desde el miércoles la facultad está prácticamente vacía, ya que es un paro sin concurrencia, entonces bueno, los docentes no vienen, los chicos no vienen, no hay nadie en la facultad. Supuestamente iba a haber ayer una asamblea o comisiones, que finalmente, bueno, no se hizo, pero lo que sí está claro es que la semana que viene vamos a seguir con, digamos, el conflicto, sí, ahora... se solucionó de forma parcial porque a cuenta docente se les pagó lo adeudado. El problema es que eso es una parte, solamente una parte de por lo que nosotros estamos peleando. Y lo más grave de todo es que se le paga con plata ni del ministerio ni del rectorado, sino con plata de la propia facultad, porque el decano Sorín, ex vicerrector de la UBA, decidió hacer un autoajuste dentro de la facultad, es decir, cerrar otras secretarías o restar funcionarios para usar esa plata para pagarla a los docentes. Es decir, que no se soluciona el problema de fondo, ni mucho menos, sino que se crean otros, cuando la plata tiene que venir del gobierno nacional. Perfecto. Entonces, según lo que vos nos contás, la adhesión allá en la FADU es grande, así que si podés dejarnos en claro para especificar y para que todos estemos al tanto y le recordemos a nuestros compañeros a quién es el reclamo y cuáles son las medidas a seguir en el plan de lucha de su facultad. Bueno, el reclamo, como para el resto de la UBA, es en primer lugar el gobierno nacional, es que vía su Ministerio de Educación, porque lo importante acá es que por más que redistribuyamos el dinero dentro de la UBA, el problema es que la plata no alcanza de todas formas, y lo que necesitamos es una triplicación del presupuesto, como lo venimos peleando desde hace años, entre otras las tantas medidas que tenemos para tener una educación verdaderamente pública y gratuita para todos y en condiciones para estudiar. Y en segundo lugar es el rectorado, debido a que las partidas presupuestarias están mal repartidas, y en tercer lugar, en nuestro caso, es también al decano Jaime Sorín, que con un discurso progresista termina haciendo un autoajuste dentro de la facultad, tapando agujeros, creando nuevos. Bueno, muchísimas gracias. Obviamente les hemos decidido desde acá, desde Sociales, que apoyamos su lucha, que también es la nuestra, y que nos mantenemos en contacto cualquier información que nos quieran dejar a nosotros para seguir comunicándosela al resto de la universidad. Muchísimas gracias. Bueno, gracias y suerte, compañeros. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, compañeros, esa es la situación, como ya lo contó Lucía. Seguimos acá en Radio Caos informando. El próximo boletín vamos a sacarlo desde las redes sociales Marcelo T, donde se encuentra Schuster con el resto de sus camarillas, a ver si nuestros compañeros pudieron acceder a exigirle nuestros reclamos. Y bueno, como siempre, pero fundamentalmente hoy más que nunca, le estamos pidiendo que se acerquen, que vengan, que nos acompañen y que los que no pueden nos sigan escuchando, que difundan el material que tenemos. Nuestra página web es www.radiocaos.com.ar y si tienen algún tipo de información que nos quieran mandar, el mail de la radio, en este caso del informativo, es caosinformativo@radiocaos.com.ar. Soy Marina Pantano para el equipo de Radio Caos. www.radiocaos.com.ar